Biblioteca Mirada Maestra. El pasaporte cultural para docentes que deseen disfrutar de expresiones artísticas, charlas, cursos, talleres, accesos a distintos espacios que brindan pertenencia, sentido y belleza. Nuevos espectáculos para disfrutar, cursos y talleres gratis. Descuentos en cines y negocios de tu ciudad. Vales para tomar un café con quien vos quieras. Quienes todavía no se hayan inscrito y desean participar en los próximos meses de las actividades, beneficios y talleres, pueden hacerlo en nuestra web www.cavsf.gov.ar. Los docentes que se sumen recibirán un regalo de bienvenida y la credencial que los acredita como participantes de Mirada Maestra. Mirada Maestra, Pasaporte Cultural, un programa para los maestros de toda la provincia, de norte a sur y de este a oeste. Ministerio de Innovación y Cultura, Gobierno de Santa Fe.